Estamos buscando ese después de la deriva. A partir de ideas y acciones colectivas, queremos forzar esta realidad brutal y oponerle una salida amorosa, autónoma y comunitaria. Habrá que inventarse una salida. Bienvenidos, bienvenidas a este programa número 390 de Después de la Deriva. Mi nombre es Guillermo Folguera, a mi izquierda la querida Pau Lois. ¿Cómo andas, Pau? ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo estás? Bien, una alegría. ¿Vos cómo estás? Compartí. Bien, muy bien. Bien, en este día tan hermoso, ¿no? Tan... Qué lindo día, sí, un poco sí, calurosito. Un poco caluroso, lo sufriste un poco. Un poquito, sí, me aplastó un poquito, pero bien, acá estamos. Yo venía con bici recién y sí, venía bien. Vos venías bien, sí, se te vio llegar bien. Y colorido con otra remera. Y con otra remera, sí, una remera de Brasil. Pero bueno, cambié. Pero bueno, hoy tenemos un programa más que interesante, ¿no? Estaba pensando si hacer una editorial que finalmente no la hice, en torno a si está pasando de todo o no está pasando nada. Y de alguna manera aparecen hilvanados, tanto en el territorio argentino como afuera, una sucesión de acontecimientos que realmente impactan. No sé vos cómo lo estás viviendo. Sí, vienen impactándonos desde hace rato. Yo siento mucho impacto, mucho golpe. Pero también, bueno, esto que decís, ¿no? Como hay, no sé si es lo mismo. Hay una diversidad ahí. Y de cosas que dan un poquito de esperanza. Hoy vamos, por ejemplo, a hablar con Julia, que nos va a hablar de la agroecología, y después vamos a tener a Romero en la segunda parte de una entrevista que hizo Sergio, que va a hablar de zapatismo, y ahí hay algo de un ejemplo concreto, ¿no? De un mundo posible, diferente. Sí, sí, es cierto. Uno puede quedarse con eso, puede quedarse también con portaaviones enfrente de la costa venezolana. Sí. O en estas horas hay una vigilia muy grande en Mendoza, y también aguantando los trapos para oponerse a la mega minería, ¿no? Son como imágenes. Definitivamente no es una situación de que no pasa nada, ¿no? Más bien la pregunta es cómo nos movemos, en qué dirección nos movemos. Así es, sí, pasa de todo. En realidad pasa de todo. Y hay mucho de tener que dar respuesta, ¿no? Y resistir y enfrentar, como hay algo de esto, de estar como a la defensiva. Es un gran momento, siento, de estar a la defensiva, lo de la ley de glaciares, ¿no? Como que está ahí permanentemente de defender lo que ya estaba, mínimamente, algo de eso ahí. Exacto. Bueno, y vamos a arrancar este recorrido que nos va a llevar por un montón de territorios, efectivamente. Dale. De América Latina. Vamos para Cuyo, vamos para una gran compañera, una referente. Tengo muchas ganas de hablar con Julia, porque nos seguimos en redes, pero nunca hablamos, así que alguna vez intercediendo, Connie, nuestra amiga Connie, una amiga en común, ahí un poco un mensajito a la distancia, pero bien, ahora bien. Vamos a charlar en profundidad. Vamos. Julia Astegiano. Astegiano. ¿Estás ahí, Julia? Hola, ¿cómo están? Hola, Julia. ¿Me escuchan? Los perfecto, escucho un poco bajitos. Sí, ahí estamos mejor, a ver, ahí lo van a arreglar en producción. Uli Facu, que le mandamos un abrazo. Tenés un currículum que impresiona, yo lo comento. Doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, fuiste investigadora en Brasil y en Francia, luego volviste a Argentina para el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal en la Universidad Nacional de Córdoba, y temáticas relacionadas con la ecología y otros asuntos, y además muy afín a la agroecología, ¿no? Es una gran posibilidad de hablar con vos varios temas. Sí, bueno, y ahora estoy en Cuyo, una cordobesa que vive en Cuyo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te sentís en Mendoza? Muy bien, la verdad es que, bueno, ya trabajaba hacía mucho tiempo en Cuyo, hasta que decidí venirme a vivir. Sostenía, bueno, dos grupalidades, una en San Juan, una en Mendoza. Trabajo y viajaba desde Córdoba cada 3-4 meses y ya era como un poco pesado el viaje. Y bueno, y acá encontré como escuchas que allá todavía no se daban un poco en los grupos más interdisciplinarios. Y bueno, y después empezaron a mover cosas, ¿no? Tanto acá como allá, sigo trabajando entre Córdoba y Mendoza. Y bueno, creo que eso, tener la oportunidad de ver cómo se transformaron lo que antes llamábamos cinturones verdes, ¿no? Que hoy, bueno, se llegó a decir archipiélagos, hoy hablamos de regiones agroalimentarias, en lugares tan distintos como Córdoba, Mendoza, San Juan. Bueno, como que definitivamente diversificó, viste, mi mirada, bueno, respecto a cómo construir agroecología. Así que para mí es, bueno, estar cerca de la cordillera, estar en este lugar en donde vos mismo dijiste, bueno, ustedes dijeron, hoy hay una vigilia, hoy se hizo la marcha también por el 25N y se llamó contra el extractivismo en los, de los cuerpos y los territorios, ¿no? Acá, bueno, pasan cosas como muy interesantes en esta Mendoza que a veces vemos como hiperconservadora, ¿no? Que no lo deja de ser, pero bueno, a la vez hay este movimiento tan diverso de una agroecología que hace muchos años que existe como movimiento, de un movimiento campesino, de un movimiento socioambiental en defensa del agua. Bueno, es súper interesante estar acá. No es fácil, pero es súper interesante. No es fácil, además llegaste en un momento recontracaliente, ¿no? Debe ser de los lugares más calientes de Argentina actualmente. ¿Tu línea de investigación en CONICET es agroecología? Qué buena pregunta. mi línea inicial, yo creo que entré a la agroecología un poco como... Yo hice toda mi vida de ecología, mi vida académica. Empecé como una ecóloga de campo, después trabajé en ecología teórica, entonces lo que hacía era construir modelos matemáticos, ¿no?, para entender la dinámica de la naturaleza. Y después cuando entré a carrera, presenté un plan, bueno, como lo que hacemos para aprobar ese concurso, ¿no?, un plan de trabajo, que es como la mayoría de las personas que hacemos ecología entramos a la agroecología, ¿no? Un poco diciendo, vamos a aplicar lo que sabemos de la ecología, ¿no?, a la producción de alimentos. Y un poco eso fue mi inicio, hoy es completamente diferente, desde entender a la agroecología, bueno, como una forma de pensar cómo reproducimos distintos mundos, quizás centrada en la producción de alimento, ¿no?, pero pensando en el alimento como algo mucho más complejo que lo que nos llevamos a la boca, ¿no? Con esa comensalidad que implica alimentarse, con esa comunalidad que implica o que en algún momento implicó y que se ha roto tanto, con lo que implica en relación a... las relaciones que establecen, no sé, esas plantas que cultivamos con plantas que no cultivamos, con otros animales, no humanos. Bueno, hoy tengo como una mirada fruto de encuentros con un montón de compañeros de los más diversos ámbitos, ¿no? Académicos, los productores, territoriales, consumidores. Bueno, formas de organización, cambió mucho mi mirada en 10 años. Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Hablaste de que trabajas en varios lugares y me lleva a la pregunta de si hay una agroecología o si hay agroecologías en plural, ¿no? Si en cada lugar tiene algo de lo local la agroecología. Mira, vos sabés que en el Congreso de Bolsón que hubo, que fue el tercer Congreso Argentino de Agroecología, que fue en el 2023, una de las charlas que la dio, creo que es Francisco Barrera Basols, que es un etnobiólogo mexicano muy conocido, su charla se tituló justamente Agroecología o Agroecología, ¿no? Sí, creo que hay muchas agroecologías en disputa, que nos gusta decir que hay una porque la queremos definir y definirla en el sentido de acordar con principios, ¿no? Que son principios que la agroecología en sí, a ver, ¿cómo decir? Como ciencia es más o menos de fines de los 70, principios de los 80, ¿no? Como movimiento existe, te diría, históricamente, dependiendo de lo que consideremos agroecología, yo creo que cada persona que hace agroecología tiene ahí una impronta, una singularidad. Hay unos ciertos principios que inicialmente se establecen desde lo que es la disciplina científica y que han sido muy centrados en lo agronómico, sobre todo, ¿no? Es una disciplina hoy todavía muy dominada por una mirada agronómica y por una mirada de agrónomos formados en planes asociados a la Revolución Verde, ¿no? Ahora, quienes situadamente en cada territorio, las agroecologías tienen sus improntas. Por ejemplo, acá en Mendoza es muy fuerte el movimiento biodinámico, ¿no? Que incorpora una dimensión que viene de Europa, tiene raíces europeas, e incorpora una dimensión espiritual, ¿no? Que es distinta a la dimensión espiritual que yo esperaría, por ejemplo, o que esperaría no, que escuchamos contar a comunidades mapuches en el congreso que fue en el Bolsón, que hubo especialmente un simposio, una mesa redonda, en donde era la agroecología desde las comunidades mapuches, por ejemplo, ¿no? Te diría que hay muchas, que hay disputas por qué es la agroecología o qué son las agroecologías, que hay ciertos principios que sobre todo son agronómicos, que los principios sociales todavía están muy discutidos, ¿no? Pero hay ciertos ejes como el comercio justo, el trabajo justo, el favorecer o hacer circular ese alimento que se produce en circuitos cortos de comercialización, la reciprocidad, ¿no? La comunalidad. Después, por supuesto, bueno, como nos han enseñado los más viejos, ¿no? Yo soy vieja, pero no tanto, esto de que la agroecología primero fue negada, después fue aceptada y comenzó a ser cooptada, ¿no? Entonces, bueno, ya hoy la FAO tiene principios que se desvían mucho de lo que al menos yo veo como se construye localmente, territorialmente, de manera más comunitaria, y estamos en una fase de cooptación total. Y bueno, y estamos en una disputa permanente como con todo, creo, ¿no? Creo que hemos aprendido bastante eso. Así que te diría que hay muchas, pero en disputa. Bien. En la línea de la cooptación, nos encontramos en Jujuy, me perdí un poco lo que fue esa movida que fuiste parte, Julia, que ahora por ahí te pido que la reconstruyas. Sí, como introducción, me parecía interesante leer la carta que leyeron, una parte, la parte final, que dice: la agroecología en su línea ciencia no puede permitirse soltar la mano a los territorios, que es lo que nos distingue como ciencia otra que puede autorreconocerse como parte de una comunidad humana y más que humana, organizada, en interdependencia como un movimiento social que se nutre y acciona junto a otros procesos de lucha como lo son los movimientos anticoloniales, antipatriarcales, antifascistas, antirracistas, con el fin común de cambiar y construir un sistema basado en la solidaridad para la reproducción ampliada de la vida. Una carta hermosa que vale la pena difundirla que leyeron. ¿Querés contar un poquito en qué contexto fue leída? Sí, cómo no. Bueno, se hizo el cuarto Congreso Argentino de Agroecología en Jujuy. Fue la semana pasada, ¿no? La anterior. Se hizo en la capital, se hizo en el predio del rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy. Un cuarto congreso que, digamos, celebramos, siempre, ¿no?, se celebra encontrarse en esos espacios que van creciendo, que son congresos que, si bien todavía mantienen esta estructura más académica, intentan que esta idea de la agroecología como movimiento, como ciencia y como práctica esté presente. Entonces tienen formas, ¿no? Por ejemplo, relatos de experiencia. Uno puede presentar un relato de experiencia. Si bien todavía hay, ¿no?, como los formatos de temporalidades, 10 minutos, ¿no?, como creer que todos vamos a contar cosas de la agroecología o contar nuestra experiencia agroecológica de la misma manera, bueno, falta mucho, pero se celebra. Y en esos espacios, en querer cambiar algunas cosas, hay ciertas estructuras como las conferencias magistrales, ¿no?, que han puesto en diálogo a personas, a distintas personas. Bueno, es un formato interesante en ese sentido. Y lo que sucedió, que es lo que vos traes, Guille, es que el primer día, en ese ámbito en que estamos todos juntos, escuchando a quien habla, en una instancia, digamos, de mucha visibilidad, estaba anunciada la charla de una fundación, la Fundación Ciencia para el Ser, que nadie conocía, ¿no? Fue medio llegar y decir, che, vos tenés idea, ¿no?, preguntarnos entre compañeros, somos pocos realmente y nos conocemos bastante. Y nadie sabía muy bien de qué se trataba, y cuando empieza la charla, ¿no?, bueno, de repente se trataba de una fundación que promovía la agroecología, que yo la verdad es que no la escuchaba tanto, sino que me sorprendieron mucho las imágenes. Después fui, bueno, rearmando un poco ahí cómo había sido la cosa. Y en las imágenes aparecían, hay ciertos vocabularios que, digamos, escribimos ese texto junto a otras dos compañeras, porque hay cierto vocabulario que todavía nos cuesta dejar de usar, ¿no? Como servicios ecosistémicos, como recursos naturales, ¿no? Como que es un vocabulario asociado a la mercantilización, por eso pusimos de la vida, ¿no?, y no a la reproducción de la vida. Como para poner algunos ejemplos que todavía se escuchan en ámbitos que intentan, ¿no?, construir desde otros lugares, pero siguen usando algunas palabras, economía circular, ¿no? Algunas palabras que a mí me hacía ruido cómo estaba hecha la presentación. Bueno, termina, empezamos entre varios compañeros, vamos al café, y empieza ahí a parecer un malestar general. Muchas personas con las que hablé, había un malestar, había algo que incomodaba, no se podía nombrar realmente. Era raro, nadie conocía la fundación. Bueno, empieza a aparecer información, se presenta quién era la persona que financiaba, ¿no?, esa fundación, muy poco relacionada con estos principios de la agroecología, bastante relacionada con el extractivismo. Y bueno, es como realmente fuimos como entre muchas personas encontrándonos en esa incomodidad completa, pero una incomodidad que tiene que ver con que las mismas comunidades, ¿no?, estábamos en Jujuy, de los pueblos originarios, los mismos productores, al día siguiente, a la par de que esta incomodidad crecía, organizamos junto a otros compañeros una mesa para que los productores pudieran conversar entre ellos, ¿no? Y una queja que aparece mucho en los congresos es que a los productores se los llama feriar, ¿no? No se los llama a a que estén en un momento tan como central como tuvo esta fundación. Bueno, al final de cuentas, lo que decidimos fue hacer una, bueno, una interpelar tanto a la comisión organizadora como a la Sociedad Argentina de Agroecología, que son compañeros que son con los que nos hemos formado muchos, que son quienes nos advirtieron de la cooptación de la agroecología, y esto claramente se veía como un proceso de cooptación. Y bueno, y decidimos interpelar a través de hacer una intervención en esa asamblea, que es esta carta que vos comentabas, Guille, y esa carta como no solo denunciar lo que ese malestar, ponerlo en palabras, interpelar a través de preguntas, hay una parte de la carta en la que preguntamos, ¿no? Sino también decir, bueno, nosotros queremos construir una agroecología que tenga estas características, ¿no? Y bueno, por suerte yo tenía esa sensación, a mí me tocó leerla, creo que es porque, bueno, no sé, participo de procesos asamblearios desde muy chica, y entonces dije, yo la leo, no tengo problema. Fue un momento incómodo, porque bueno, era interpelar a personas que una tiene como referentes, ¿no? Claramente, para manifestar un punto que para nosotros es crítico, no es menor lo que sucedió, ¿no? Y creo que por suerte las reacciones fueron muy buenas, pudimos dialogar, pudimos, la organización dio una respuesta, la sociedad dio otra, nos quedó claro a todos que hay que seguir disputando ese espacio, y bueno, y que esto recién comienza, ¿no? Creo, rescato eso, que lo pudimos conversar, que yo terminé de leer la carta y fue un aplauso de parte así de muchos compañeros. Por supuesto que había gente enojada, pero bueno, es una disputa permanente, eso creo que es lo único que puedo llegar a tener claro de todo lo que sucedió. Julia, dos preguntitas. Una, si es la primera vez que en tu trayectoria sucede esto de que aparezca una fundación o que aparezcan, no sé, alguna entidad que esté vinculada con el financiamiento de algún tipo de... Estoy hablando de congresos más allá de la agroecología, hablo también de tu carrera como académica. Que aparezca esto. Y la segunda tiene que ver con, si quieres, después te la hago, después de que respondas, el trabajo interdisciplinar. ¿Cómo se hace? Bueno, la primera es no bien. Es la primera vez que sucede, quizás sí un espacio en el cual yo ya soy como otra persona, me interesa esa sociedad, me interesa intervenir, ¿no? Y construir con compañeros que estamos como académicos en esa sociedad, pero también como consumidores, como gente que se organiza en torno a la agroecología. Me pasó en el 2007, Argentina y Chile tienen una historia larga de hacer encuentros binacionales de ecología. Hoy, en octubre, fue el primer encuentro trinacional, se sumó Uruguay, y el plan es que las sociedades científicas asociadas a la ecología sigan construyendo estos encuentros trinacionales, que son riquísimos. Pero me pasó en el 2007 que apenas llegamos a Chile, que era en Chile el encuentro, el día inaugural, fue una gran discusión colectiva, porque había auspicios de la minería por todos lados. Cosa que para Chile no era raro, ¿no? Porque sabemos que tiene, digamos, explotación nacional o de parte del Estado de cobre, pero para los argentinos era muy fuerte. Y fue una discusión, bueno, yo era muy jovencita en ese momento, y digamos, escuché más que nada, pero fue una discusión fuerte. Ya estaba el Congreso organizado, claramente las mineras habían puesto mucho dinero, ¿no? Entonces se pudo discutir, pero no se pudo revertir. Creo que no volvió a suceder eso, porque también dejé de ir a esas reuniones, volví ahora porque era acá en Mendoza, pero no, bueno, la primera vez, no es la primera vez. Sí, la diferencia es que se supone que la Sociedad Argentina de Agroecología se plantea como, si bien es una sociedad científica, eso viene un poco, hay que entenderlo como históricamente, de que las personas que la fundan vienen de hacer agroecología en los 80 y en que fuera negado su trabajo, ¿no? Digamos, para nosotros por ahí es más fácil porque ya iniciamos un camino que ellos nos allanaron mucho. Entonces es distinta porque hay una interpelación de que, bueno, seamos más un movimiento que una sociedad científica, ¿no? Como hagamos otra ciencia, se supone que la agroecología es eso, ¿no? No es la misma ciencia aplicada a la producción de alimentos, sino que es un emergente de un encuentro con prácticas, con movimientos políticos. Es un movimiento político. Una de las compañeras que escribió parte de este escrito, ella decía, bueno, ¿por qué no dejamos de pensarnos como una sociedad científica y no somos parte del movimiento? Somos parte del movimiento, ¿no? Y ahí un poco pensando en lo que vos me decís que es la interdisciplina, es algo muy difícil de construir, creo yo. Nos sale mucho más la multi que la inter, ¿no? En esto de sumar. Yo creo que hay que definirla como un emergente, ¿no? Es la interacción, es dejar de lado muchas de las cosas en las que nos formamos disciplinariamente, que no funcionan, sumarlas no funcionan. Venimos de distintos, bueno, distintas formas de conocer, ¿no? Bueno, desde la validación, desde... Creo que es un emergente que hay que construir, está en permanente construcción, y sobre todo en la agroecología, con la impronta territorial que reconocemos que lo que funciona en una finca, en la finca del lado no funciona, y que es en diálogo permanente con los productores, que son los que están todo el tiempo, ¿no? Ahí en ese lugar que queremos reproducir, queremos cuidar. Bueno, es un encuentro mucho más complejo que simplemente entre distintas disciplinas científicas, ¿no? Claramente, eso sin duda. Y es muy difícil de construir, pero en eso estamos. Bueno, clarísimo, Julia Stegiano. Llegan abrazos, Leo Dos, Valentina, dice qué potencia lo que convida la querida compañera Julia. Y Sergio dice, poderosa y contundente la posición de Julia, felicitaciones. Así que llegan abrazos grandes. Ojalá que en algún momento vengas a Buenos Aires y puedas estar acá en el piso. Y si todo está bien, nos vemos allá el 9 de diciembre, que voy a estar ahí en la ciudad de Mendoza. Así que te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Gracias por todo lo que haces y una alegría haberte tenido en este rato, aunque sea. Bueno, gracias a ustedes. Escucharlo siempre es un placer y bueno, y ahí seguimos. Un abrazo. Un abrazo, Julio. Gracias por ese carácter anfibio, híbrido que tenés. Bueno, Julia Stegiano. Wow. Y wow. Qué potencia, sí, lo que decía Sergio, lo que decían los mensajitos, ¿no? Y qué claridad. Qué sí. Claridad, ¿no? Sí, impresionante. Sí. Y lo que pasó en el Congreso de Agroecología fue fuerte, no sabe todavía algo lo hablamos con Sarmiento la vez pasada. Claro. Y bueno, veremos un poco qué repercute, pero... ¿Cómo sigue? Sí, bueno, es lo de siempre, no hay que estar como... desconfiar. Desconfiar. Desconfiar, siempre, sí. Tal cual. Y entre estas llamas, el tema musical, ni más ni menos, es Voy a Encenderme. En un poco este fueguito que un poco planteaba recién Julia y que representa a Julia, ¿no? Canción del terceto cordobés Touch, y en este caso registrada en septiembre del 2015 en Agua de Oro dentro del proyecto Monte Adentro. Y Toch va a tocar junto a Duratierra el próximo sábado 29 en el patio Ciudad Cultural Conex. Muy bien. Así que voy a encenderme. Allá vamos. voy a encenderme del terceto cordobés Touch y qué apropiado, ¿no? Para estos pequeños focos de resistencia, de opciones. Los fueguitos. Los fueguitos de Galeano, que bueno, nos acompañaban primero con la agroecología de Julia y ahora nos vamos para Neuquén. A ver si, no sé si estamos, si nos dicen está, que sí. Está Javier. Otro gran compañero, de muchos años. Javier Grosso, geógrafo de la Universidad Nacional de Comahue, miembro del Observatorio de Sismicidad Inducida de la región y uno de los referentes, sin lugar a duda, cuando se trata de pensar y entender el fracking, ¿no? En Vaca Muerta. Sí, sí. Esta fractura hidráulica. Javier, querido, ¿estás ahí? ¿Cómo andan? Por acá estoy. Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, Javier. ¿Cómo estás? Estamos acá con un acusando recibo del cambio climático de una manera zarpada. En la Nor Patagonia por estos días hemos estado con temperatura de 40 grados y sigue ahí más o menos parecido. ¿Qué estás en Neuquén? Sí, estamos ahí bien acalorado. ¿Estás en Neuquén ahora? Yo vivo acá en Fisque, cerquita, a 40 kilómetros, un poquito para el este. Bien, bien. Bueno, Javier, hace un montón que teníamos ganas de hablar con vos, porque son esos temas que lamentablemente continúan, pero a la vez no se vuelven portada de los periódicos, con una especie de naturalización. Y por ahí empezar haciéndote la pregunta inevitable para aquellas personas que no saben de qué se trata, ¿qué es la sismicidad inducida? ¿Y cómo se vincula con Vaca Muerta, con el proyecto que hace unos años nos prometía que Argentina se iba a llenar de oro y que todavía estamos esperando, ¿no? Y que en el 2013 una de las publicidades de YPF, que todavía hasta el año pasado había quedado en algún lugarcito de la web, decía cero probabilidad de sismos cuando desembarcaba Vaca Muerta en aquel momento. Y venían con todo ese lobby que no se detuvo nunca y tiraban esa publicidad, el cartelito, decía cero probabilidad de sismo. Bueno, empezar por lo más básico, es un sismo, es un temblor, es un terremoto que libera energía, que tiene magnitudes muy parecidas a la de la mayoría de los sismos que ocurren diariamente, sobre todo en la zona de la cordillera de los Andes, que es nuestra gran columna vertebral donde la sismicidad es frecuente, pero que empezaron a surgir en un lugar donde no había antecedentes sísmicos, donde nunca habían ocurrido sismos, que es, para que se den una idea, ahí si más o menos se tienen el mapa de acá de Neuquén, Río Negro, de la localidad de Neuquén, que es donde está la ciudad capital, unos 100 kilómetros al noroeste, ahí en cercanías de Sausal Bonito y Añelo. No habían antecedentes sísmicos, nunca había temblado, es una zona tranquila de la placa tectónica, entonces nunca se habían registrado esos eventos. ¿Cuándo empiezan a registrarse? Los primeros son en el año 2015, ahí en cercanías de Sausal Bonito, pero empiezan ya con frecuencia y una repetición cada vez más frecuente a partir de fines del año 2018, y desde ahí hasta acá ya llevamos registrados casi, estamos llegando a los 600 temblores. Javier, te hago una pregunta técnica, pero para entender. ¿El aumento en sismicidad se tiene que ver con que la región empieza a cambiar a partir de su historia o un aumento en las fracturas hidráulicas? No, el aumento de la sismicidad empieza de la mano de la fractura hidráulica. Pero digo, es decir, aumentó en el tiempo. Además, digo, ¿cada vez hay más sismicidad? Claro, va, por ejemplo, este que es el año el 2025, que todavía nos queda un mes y unos días para terminar, ya es el año en el que mayor número de sismos asociados al fracking hubieron. Ya llegamos con los últimos de la semana pasada, que fueron el 18, el 19 y dos eventos el jueves 20. Con ellos ya llegamos a los 87 sismos en lo que va del año. Esos 87 superan a los 60 sismos inducidos del año 2024 y a los 67, que era el año con mayor cantidad de temblores, que era el 2000, 2023. Es decir, quedando aún un mes, ya batió todos los récords en cuanto a sismicidad inducida. Cuando eso lo traspolás o lo superponés con que ahí sí, agarrá cualquier medio sin grieta del país, Vaca Muerta bate récords de producción, bate récords de cantidad de pozos, récord de fracturas, récord de regalías para la provincia de Neuquén, etcétera, bate récords de sismo. Entonces, un poco acercándome a la idea ahí que planteabas, es hay una asociación entre mayor cantidad de fracturas y mayor cantidad de sismos. No es que sea totalmente lineal, juegan muchos otros factores. Hay sectores en los que han habido gran cantidad de fracturas y no es una zona tan sensible o tan propensa a ser movida, entonces no ha tenido tantos sismos. Pero otras zonas son sumamente sensibles porque están en zonas de choques de superposición, zona de límites de fallas geológicas que existen ahí, y ahí se nota mucho más. La que colabora con la opinión es mi perra Salchicha, que anda por ahí dando vueltas. Está enojada también. La voz dice con quién habla. Sí. Está clarísima su posición. Sergio escribe: cero posibilidad de sismos, parece un chiste si no fuera trágico. Y antes de pasarle a Pau, una pregunta más que te quería hacer, Javier, es cómo repercute eso en las condiciones de vida, ¿no? de las comunidades que están en zonas lindantes a esta situación. Bien. Bueno, la repercusión, el pueblo más afectado hasta acá, con el surgimiento de la sismicidad inducida, es Sauzal Bonito. Hoy, si caes a Sauzal Bonito, además de tener un año relativamente tranquilo, hubieron menos temblores que en otro momento, pero la gente ha vivido una suerte de acostumbramiento, es decir, las sociedades necesitan salir adelante, necesitan seguir viviendo sobre el escenario que se había planteado totalmente negativo para lo que era la tranquilidad del pueblo, es decir, un sismo, así sea de una magnitud 3, una magnitud 2,5, que en San Juan o en Mendoza serían apenas cosquillas, porque allá son mucho más profundos. Acá eran sismos que asustaban y mucho a la población y lo sigue pasando. Vos vas a tener a alguien que te reconoce que los sismos son inducidos, que llegaron desde que están las petroleras, que te dicen, bueno, ya nos hemos ido acostumbrando, pero hoy a las 11 de la noche estás viendo la tele, lo más piola, y te vuelve a temblar y de vuelta te vuelve todos aquellos fantasmas que principalmente cayeron en Sauzal Bonito por el año 2019. Ahí sí hubo una alteración muy profunda de la tranquilidad del pueblo. No es que el pueblo se acostumbró y ya, porque a los pibes vos les tenés que estar explicando todo el tiempo lo que significa ese temblor que lo asusta, que le da miedo. En aquellos momentos cuando en una de las tantas Sauzal Bonito ha tenido 4 o 5 fuertes seguidillas de sismos que significaban capaz, 50 sismos en una semana. Entonces, vos no sabías en qué momento iba a temblar. Y en la vivienda, cuando vibraban las ventanas, sonaba un techo, se caía una parte de la mampostería, una cosa es que vos pienses que estás acostumbrado y otra cosa es que vuelvas a pensar: uy, están volviendo los sismos, y yo no sé cuándo va a ser el próximo y no sé la magnitud que va a tener el siguiente. En ese sentido, la alteración de la tranquilidad del pueblo fue muy evidente. Y en cuanto a salud y en cuestiones de salud, generó en poblaciones adultas gran cantidad de ataques de pánico, de susto, miedo a volver a la casa durante un tiempo. Eso ocurrió en varias de esas seguidillas. Sauzal Bonito, el 23 de enero del año 2019, en el lapso de un día tienen 36 sismos. Claro. Era el momento en el que la incertidumbre era mayor porque estaba pasando a cualquier horario, nadie les había explicado nada. hoy nos hemos encargado de explicar un poco, pero el Estado solo cayó con sus viviendas antisísmicas. Nunca al día de hoy el Estado ha reconocido que eso es sismicidad inducida por el fracking. Entonces es como que sigue vigente esa incertidumbre. Paso que Pau te pregunta algo, pero quiero hacer una reflexión. Dásela. Un poco con Pau, que hoy justo estábamos con el tema de Atanor. Qué interesante, Javier, que hayas introducido el tema de la salud mental, ¿no? Claro. Yo viví 2 años en Santiago de Chile y en el caso de Santiago tenía una relación muy fuerte con los terremotos. Estaba dentro del imaginario como algo muy, muy terrible. Creo que lo perdimos, Javier. Sí. Ah, estamos ahí. Sí, sí, claro. Entonces, digo, me parece muy interesante ahí, Javier, cómo introdujiste el tema de la salud mental. Pauli. Javier, te quería preguntar un poquito, recién acabas de mencionar que empezaste hablando de la publicidad YPF y después ahora dijiste que la única respuesta de parte del Estado son las viviendas antisísmicas. Hay un reconocimiento de que los sismos suceden. No hay... Un poquito por la conexión. Te di por unos segundos, Paula. Ah, repito. Recién contabas que una de las respuestas del Estado es la vivienda antisísmica, ¿no? La pregunta es, sí. ¿No hay un reconocimiento de que sean sismos vinculados con la fractura hidráulica, sino que son sismos porque sí? Que, según, hay una respuesta a los sismos, sin embargo no hay una asociación que se haga... Entonces, ¿cuál es la explicación que dan? ¿Qué cambió? ¿Qué es la geología del lugar? ¿Empezaron las plantas? De la Subsecretaría de Hidrocarburos, que es el digamos, quien tiene poder de policía en cuanto a la extracción de hidrocarburos, un poco la lógica y del Estado neuquino en general es, te voy a construir viviendas antisísmicas. ¿Cuántas? 60. Y eso cubre toda la población del pueblo. Bien. ¿Y por qué me venís a construir vivienda antisísmica? Ah, bueno, no me pregunto. Estoy construyendo vivienda antisísmica, pero porque empezó a temblar. ¿Y por qué empezó a temblar? Bueno, no. Te estoy construyendo vivienda antisísmica, punto. Es un poco la lógica histórica que ha tenido el movimiento popular neuquino y todos los aparatos clientelares de todo el país. Hoy, el actual gobernador, Rolando Figueroa, se sale del movimiento popular neuquino, pero es del riñón del movimiento popular neuquino. Entonces, en relación a eso, es como una aceptación de hecho, es más, han habido convenios entre la provincia y Tecpetrol, en los que Tecpetrol es Paolo Roca, es uh-huh. Grupo Techín. Los sismos de Sausal Bonito son del Grupo Techín, son sismos de Paolo Roca. Son de la extracción de no convencionales en el área Fortín de Piedra, el principal proveedor de gas del país. Bueno, hay convenios en los cuales Tecpetrol ponía 600 millones de pesos. ¿Para qué? Para la construcción de vivienda. Claro, lo hacían pasar como sociedad, esto de, ¿cómo es? Responsabilidad social, empresaria, etcétera. Pero nunca iban al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión solo ha sido manifestado, planteado por las organizaciones ambientalistas, un sector del FIT en la provincia de Neuquén, el Partido de Izquierda de los el Frente de Izquierda de los Trabajadores, nosotros desde el Observatorio de Sismicidad Inducida, pero en el resto siempre ha habido como un acuerdo tácito en cuanto a el Estado va a poner dinero para construir viviendas antisísmicas porque empezó a haber sismo en un lugar donde no había temblado nunca, pero no viene la interpelación directa, pero directa, a decirle, che, ¿por qué viviendas antisísmicas? Dame una explicación de por qué va a salir dinero de todos para la construcción de viviendas antisísmicas. Ese es un bache que aún permanece ahí, ellos no lo van a poder saldar, porque en el momento en el que llegue el reconocimiento oficial seguramente va a venir de la mano de los fueros penal y civil un gran número de juicios. Pero el que sí hemos podido Y en eso yo trato de verlo, pese a todo lo negativo y lo difícil que está para el movimiento socioambiental obtener reivindicaciones, aunque sean pequeñas, sí hemos logrado que ya nadie niegue la relación entre el fracking y los sismos, cosa que hasta hace algunos años sí buscaba el IAPG, que es el Instituto Argentino del Gas y Petróleo, a través de todos sus mecanismos lobistas, buscaba bajarle el precio a esa relación. El Estado neuquino decía que no tenían nada que ver, después tuvo que cambiar su versión a necesitamos investigar para concluir, y después tuvo que construir viviendas antisísmicas. Es decir, es como que estamos ahí a un pasito del paso final, que ya es el reconocimiento oficial, pero que hoy en los medios, una disputa que costó mucho, el movimiento socioambiental y desde las resistencias de los territorios, hemos logrado que hoy nadie niegue la relación entre fracking y sismos. Te llegan saludos, Javier, desde Mar del Plata. Fer Cariaga, una gran compañera, dice: tuve la suerte de escucharlo a Javier en un encuentro que organizaron con Tata Gallone de Bahía Blanca. Le agradezco todo lo que aporta para seguir entendiendo todo este entramado. Y en este sentido te quería preguntar, ¿qué pasa fuera de Argentina con el fracking? ¿Qué relación hay con la fractura hidráulica? ¿Qué países está permitido? ¿Hay un país que está prohibido? Bueno, nosotros nos estamos disputando ahí como el segundo lugar en cuanto a los no convencionales con Canadá. Estados Unidos nos lleva muchísimos pozos de ventaja. Cuando decimos muchísimo es muchos. Nosotros estamos ahí llegando en formaciones shale a los 5.000 pozos fracturados. Estados Unidos supera ampliamente los 700.000 pozos, es decir, ahí ya Texas es el diario del lunes hace mucho tiempo, incluso en materia sísmica. En algunos temas está más regulado, en otros temas hasta las mismas operadoras te dicen que acá se trabaja mejor o que se controla más. Texas sería como la libertad de acción en todos los sentidos y que a la vez ha obligado al propio Estado a ponerse límites que tienen que ver con la prohibición de emitir permisos de inyección del agua residual del fracking, el flowback. Pero no porque quieran controlar a la industria hidrocarburífera, sino porque llenaron el subsuelo de basura, llenaron el subsuelo de flowback, entonces ya al no haber lugar donde ponerlo, empiezan las prohibiciones, la obligación a las empresas de que reciclen, etcétera. Canadá tiene estándares de control, Estados Unidos también lo tiene en cuanto a la obligatoriedad del funcionamiento de un semáforo sísmico. El semáforo sísmico es un protocolo que funciona como un semáforo. Cuando la sismicidad es baja, el semáforo se mantiene en verde y las empresas siguen fracturando. Cuando la sismicidad depende y se modifican los umbrales, pero a veces cuando el amarillo pasa en magnitudes 2,5 a 3,5 o de magnitudes 2,5 a 4 pasa a amarillo, significa que las empresas tienen que separar sus operaciones de fractura porque ya es evidente que están generando sismos. Entonces buscan que no tenga tanto impacto, y luego el semáforo rojo es el que los obliga a frenar operaciones hasta que sea el propio organismo regulador el que autorice nuevamente a que eso ocurra. Estados Unidos, Canadá tienen esos sistemas. En Inglaterra el fracking está prohibido de hecho por el semáforo sísmico. Allá a fines del año 2020 se prohíben las fracturas, el fracking en Canadá, pero ¿qué hacen? No es que se prohíbe el fracking, lo que hacen es poner un semáforo sísmico con un umbral tan bajo para el rojo que fue como una prohibición. ¿Qué dijeron? Magnitud 1,7, rojo. Entonces las operadoras directamente ni se arriesgaban a fracturar porque sabían que un sismo de esa magnitud lo iban a generar de toque, entonces te iba a generar mucho más gastos o la posibilidad de ser sancionado. Obviamente que luego de la guerra Rusia-Ucrania y el cambio geopolítico de la disponibilidad de hidrocarburos a nivel mundial, empezaron a relativizarse esas regulaciones buscando que se permitiera o que se flexibilizara. Sigue esa prohibición, de hecho, sigue estando por el semáforo sísmico. Volvemos acá nuevamente y en Neuquén el semáforo sísmico lo tienen las empresas, pero son ellas mismas las que lo gestionan, le ponen los umbrales técnicos en función del análisis de sus geólogos, de sus geofísicos, que nadie pone en disputa el conocimiento del sistema por parte de esos geólogos y de esos geofísicos, pero sí ponemos en tensión o buscamos que se tensione con la idea de un Estado que le deja a las compañías la regulación sísmica. Entonces, el Estado no tiene injerencia en la confección de ese semáforo sísmico. Entonces, el Estado no puede decirles, mirá, yo en Sausal Bonito quiero un semáforo distinto. Quiero que el rojo se me prenda en una magnitud 3,5, por decir algo, o en una magnitud 3. ¿Por qué? Porque necesito un semáforo sísmico que me priorice la calidad de vida de la población de Sausal Bonito frente a la calidad de extractiva y de obtención de ganancias de las corporaciones. ¿Se entiende a lo que voy? En la provincia de Neuquén hay un semáforo sísmico, lo tienen las empresas, pero el Estado no participó de la confección y tampoco, esto sí lo digo como lo he mencionado en otras tantas comunicaciones, cuando nosotros nos juntamos en una reunión con la Subsecretaría de Hidrocarburos y le preguntamos, ¿están los planes de la Subsecretaría de Hidrocarburos la regulación de la actividad sísmica en la provincia? La respuesta fue no. Y un poco es como se sigue funcionando hasta ahora. Son las corporaciones las que controlan el tema de la regulación de la sismicidad inducida. O sea, no hay una regulación estatal, no hay una regulación oficial por parte del Estado neuquino. O sea, es un modelo norteamericano, pero con base corporativa en cuanto a los controles. Exacto, sí. Y vos pensás que todas las frackers Halliburton, Weatherford, que son las empresas que tienen la capacidad de fracturar, tienen el know-how y tienen la maquinaria para fracturar, Halliburton, Weatherford, San Antonio, bueno, lo que era Booker, Hughes, que luego lo compró, esos activos los compra Tech Petrol y se arma un grupo Tenari Fractura, y Calfrac, son todas compañías norteamericanas. Es decir, que ellos ya sabían perfectamente que esto venía asociado a sismos, porque, como les decía antes, ellos ya el diario el lunes lo tienen hace rato. Texas viene temblando fuerte hace muchísimos años, muchos más que acá. Entonces ahí sería como doblemente agravante que el control que dejarle en manos de las compañías esa regulación. Clarísimo. Javier, última pregunta y que tiene que ver con esto que venís diciendo. Desde el observatorio están proponiendo una forma de regular que sería ¿cuál? Que el Estado se haga cargo, o sea, esto del semáforo. Nosotros planteamos hace unos meses un proyecto de ley que elaboramos junto a Guille Tamburini y Belibeu y Miguel Ángel Di Ferdinando, con quienes estamos en el observatorio. Ese proyecto de ley implica una regulación con un semáforo sísmico controlado por el Estado, con zonas de exclusión, zonas en las que no se pueda fracturar por el riesgo sísmico a las poblaciones o a la infraestructura preexistente. Es decir, planteamos la necesidad de una regulación inmediata por parte del Estado. No nos olvidemos que hay todo un contexto extractivista que frente al escenario geopolítico global de los fósiles está viendo crecer a Vaca Muerta, y Vaca Muerta hoy está al 10% de su potencial. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de pensar en lo que va a ocurrir en 15 años, no lo que va a ocurrir ahora. La disputa ahora es una disputa muy difícil, eso lo... Se cortó. ¿Ahí está Javier? No. Bueno. Bueno, Javier Gross siempre es impresionante, ¿no? Impresionante. Las imágenes, la sensación otra de... Otra vez las corporaciones autorregulándose, ¿no? El estado corrido de ahí. Sí. Previo a Milei, y Milei evidentemente empeora. Previo a Milei. Sí, sí. Todo. Me hace acordar mucho a, no sé, agrotóxicos, que es el tema por ahí que más manejo. Sí, bueno. Se cortó ahí, profundamente agradecidos, agradecidas de la conexión de Javier. Estábamos en la parte final de la nota, sí. por despedirnos. Llega un comentario de la gran compañera Fer Caría de Mar del Plata, y dice: realmente es necesario empezar a abordar la salud mental, que tiene relación directa con los diferentes extractivismos, ¿no? Justo lo hablábamos con a partir del comentario de Norma y Atanor. Norma, tenemos una compañera así en el grupo que está trabajando ese tema. Sí, es imprescindible, porque el costo que hay y está invisibilizado, ¿no? Sí, no se considera un costo, un daño. Tal cual. Y bueno, además del cuerpo, o junto con el cuerpo, aparecen, ¿no?, las cuestiones de salud mental, y la energía que se deja en cada lucha, que ahí hay un costo también en salud mental. Tal muy cual. Grande. Bueno, vamos a ir a la tanda. Después de la tanda tenemos una súper entrevista. Súper entrevista, sí. De nuestro compañero Sergio, que hoy no vino, pero presentó un certificado trucho. Sí. Vamos a decir. Y nos hizo un guión hermoso. Muy, muy completo, impecable. Que creo que sí. Necesitamos el humor de Sergio, que nos... Sí. Porque bueno, yo tengo garantizado el humor con vos, no habíamos quedado. Pero bueno, después de la tanda se viene una entrevista que tuvo Sergio con Raúl Romero. En torno al tema del zapatismo. Así es, sí. Así que bueno, vamos a la tanda y nos vemos en poquito tiempo. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Seguimos en esta deriva 390. Y ahora en este segmento, después de Milei, vamos a ver y a escuchar la entrevista que le hizo Sergio Arbolella a Raúl Romero, que es un sociólogo, académico, divulgador y militante de la causa zapatista. Sergio conversó con Raúl, vive en Ciudad de México, y conversaron sobre los 42 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta formación política que irrumpió a nivel global el 1 de enero de 1994. Tenemos tres partes para ver. Vamos a empezar con la primera, en la cual Romero, entre otras cosas, dice que el zapatismo es uno de los corazones del movimiento anticapitalista a nivel mundial, y que el zapatismo nunca ha dejado de pensar en un sueño del tamaño del mundo. Bueno, en principio preguntarte, ¿seguís no solo siendo una referencia en cuanto a la producción académica en relación al zapatismo, sino que seguís militando este movimiento, estas ideas, esta alternativa que se genera desde Chiapas? Preguntarte cómo está el zapatismo hoy, y qué es lo que tenemos que saber aquellos que estamos, nos sentimos cerca de las ideas zapatistas, pero también aquellos que le han perdido un poco el rastro a este movimiento tan importante que de algún modo ha cambiado la escena política del mundo desde su irrupción. Muchas gracias, un saludo a todos los que vean, escuchan este programa. Efectivamente estoy en la Ciudad de México, desde acá formo parte de varios colectivos que somos adherentes, simpatizantes de las ideas zapatistas, de las distintas iniciativas que se han lanzado. Afortunadamente también hago algo ahí de periodismo y en la academia he logrado compaginar pues también parte de lo que ahí vemos. Pensando en el zapatismo como hoy a nivel mundial, uno de los corazones del movimiento anticapitalista a nivel mundial, ¿no? Pienso particularmente que el mundo se ha hecho mucho a la derecha, ¿no? Y ustedes lo saben mucho mejor, ¿no? Que vivimos un tiempo, algunos calificarían de crisis civilizatoria, otras hablan de colapso. Los propios zapatistas han creado su concepto de tormenta, ¿no? Para clasificar y describir un momento marcado por distintas particularidades, pero yo encuentro principalmente tres. Uno, el tema de la guerra, ¿no? Cómo ellos desde 1997 habían alertado sobre la guerra ya no como medio, sino como fin, ¿no? Es decir, la guerra como una de las características del capital para seguirse expandiendo y seguir sosteniéndose. Y de esta forma, ellos lanzan la hipótesis en el 97, la reflexionan y prácticamente Irak será la constatación, ¿no? Y ahora encontramos con escenarios de guerra en los que prácticamente el objetivo no es conquistar el territorio, sino destruir, reconstruir, despoblar, reordenar, ¿no? Como es la lógica que ellos plantean, ¿no? Y si vemos esa idea, es una de las que se ha mantenido hasta el día de hoy y prácticamente en Gaza, ¿no? Gaza, el genocidio que se lleva a cabo desde hace 70 años, pero que se ha agudizado en nuestros días, mantiene esa lógica, ¿no? Y la idea de Trump, pero de Netanyahu y de todos otros figuras mundiales, precisamente, ¿no? Destruir Gaza, despoblarla para reconstruirla y reconvertirla en una riviera, como en un polo turístico, ¿no? Como yo sé. Entonces, la idea de las guerras como una escena permanente a nivel mundial. Segundo, la destrucción de los territorios, la aceleración de la financiarización de la naturaleza, que nos ha llevado a un momento particularmente de colapso climático, ¿no? De crisis ecológica, que en algunos países del mundo es riesgo, pero en otras regiones ya estamos viendo territorios desaparecer, estamos viendo poblaciones que tienen que huir de sus lugares de origen precisamente por fenómenos climáticos, ¿no? Que tienen que ver también incluso con la extinción de especies, ¿no? Con pueblos enteros desapareciendo precisamente por eso, y que vemos cada vez más con fenómenos de tipo natural que se han alterado precisamente por la acción humana, particularmente por la acción de despojo y acumulación que se refiere al capital. La pandemia fue la constatación de esta tesis, ¿no? Fue también, desde luego, esta idea, pero hemos estado viendo lo que algunos dirían como colapsos localizados, ¿no? Es decir, terremotos, tormentas, huracanes que van destruyendo poblaciones directamente. Entonces, esos dos escenarios a nivel global me parece que son parte del diagnóstico que ellos hicieron y que me parece son acertados. Y el tercero tiene que ver también con esto que comenzaba diciendo de cómo el mundo se ha hecho a la derecha, ¿no? Precisamente frente a esta crisis civilizatoria, colapso, tormenta, la gestión liberal del capitalismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Encontró una crisis, creo yo, a partir principalmente de 2008, con la crisis financiera que fue de impacto mundial, encontró una crisis en la que rápidamente la gestión fascista del capitalismo entró a directamente a su al relevo, ¿no? Como lo vimos en el siglo pasado, como se ha visto en otros momentos de la historia, ¿no? Cuando la fase liberal reivindicaba algunas ideas que, digamos, eran mentira, pero eran consenso, ¿no? Como la democracia liberal, los derechos humanos, ¿no? El discurso del progreso y de la ciencia, ¿no? Como banderas o ejes articuladores de ese liberalismo capitalista, hoy son puestos en jaque y cuestionados directamente por la gestión fascista, que es completamente retrógrada, antiderechos, ¿no? Que tiene una lógica incluso de eliminar pobreza, poblaciones abiertamente colocándose en ese discurso, ¿no? Entonces, en ese momento de crisis en el que se coloca a la derecha el fascismo como una alternativa, como una falsa alternativa, ¿no? Pero que viene a gobernar países y que viene a tomar poderes institucionales, en las que además también vale destacar una cierta forma de crisis de los progresismos, ¿no? En América Latina, ustedes también lo vieron muy bien, pero lo vivimos ahora con mayor impacto en México, se vivió en Brasil, se vivió en Bolivia, ¿no? Una cierta forma en donde los progresismos quedaron a deber a los sectores populares, ¿no? Quedaron a deber una profundización de la transformación, del cambio, y sobre todo replicaron el modelo de acumulación por desposesión, el modelo extractivista, el modelo de deterioro de los territorios, el modelo de confrontación con los pueblos originarios, ¿no? Y los progresismos, esos que venían siendo también una fase, digamos, intermedia de mediación entre esas dos posiciones, pues la derecha ha venido a ocupar esos territorios. Por eso no es casual que veamos precisamente en América Latina no solo el punto de avanzada de los progresismos, sino también el punto de avanzada de estos neofascismos, ¿no? Que también más. Entonces, en ese escenario de guerras, de crisis climática y de ascenso de las derechas, el zapatismo se coloca desde 2005, se venía colocando como una opción de izquierda anticapitalista, que cambia por completo el escenario de la disputa política y de la disputa por el programa mundial. Y en ese escenario, el zapatismo se convierte en un referente mundial, no solo por lo que había hecho desde el 94 como un referente antineoliberal, sino creo que hoy se convierte como un referente anticapitalista, ¿no? Es decir, aquellos que veían con simpatía el progresismo, pero que también encontraron sus límites, encuentran en medio del zapatismo un referente anticapitalista que le permite colocar no solo una discursividad, una práctica, una teoría, ¿no? Una conceptualización sobre el mundo y poner el otro polo, ¿no? Si el fascismo está avanzando por la otra idea, poner la gestión fascista del capitalismo está avanzando por la extrema derecha, colocar el anticapitalismo como una opción de izquierda, me parece que abre el tablero mundial y creo que ahí es donde se encuentra actualmente el zapatismo. Y Raúl Romero, ¿cuánto influye o va influyendo en esta toma de posición otra vez mundial del zapatismo? Por un lado, los encuentros que han vuelto a sucederse allí, los encuentros de rebeldías y resistencias, como el que se vivió a fines del año pasado y que se ha ido replicando a lo largo del año en encuentros más pequeños o más sectorizados, por decirlo de alguna manera. Y también preguntarte de alguna manera cómo el zapatismo intenta proyectarse desde ese lugar nuevamente a tener un contacto cuando ha vivido algunos años por ahí de repliegue hacia las comunidades, hacia los pueblos originarios, si esto es así, digamos, está otra vez como dando una batalla más global, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el zapatismo, o lo que alcanzo a observar, creo que los zapatistas han jugado siempre en muchas pistas, ¿no? La primera, y es un ejemplo, es la pista propia, la local, ¿no? La de la conquista, la de tener la base de sus territorios. Eso es lo primero que le posibilita ser no solo un ejemplo, sino tener la fuerza territorial, social, organizativa para poder hacer todo lo otro. Y es un proceso que me parece fundamental. Ustedes sabrán, lo pueden documentar en la página de Enlace Zapatista, que es la página oficial donde salen todos los comunicados del EZLN. Ellos vienen viviendo desde 2021, al menos lo han anunciado, pero también desde otra etapa, una serie de transformaciones, ¿no? En la que incluso han cambiado por completo su estructura. Desaparecieron los municipios autónomos rebeldes zapatistas, desaparecieron las juntas de buen gobierno, que fueron la estructura que le dio la posibilidad de la autonomía después de la traición del Estado mexicano y que fue la base, que fue la estructura del anticapitalismo. Ellos fueron profundamente autocríticos, es una cosa que hay que leer sus comunicados, sus participaciones. Pocos movimientos en la historia de las izquierdas son capaces de compartir de manera pública su autocrítica, de decir fallamos, de decir las estructuras que creamos se convirtieron en otra forma de pirámide y por lo tanto vamos a desarmarlas y crear algo nuevo junto con las comunidades. Entonces me parece que es un elemento no solo de reconocer la forma pública en que hacen su autocrítica, sino también de entender el carácter dinámico del cambio constante que se está viviendo en las comunidades, ¿no? Pero esa idea de sus cambios de estructuras también les ha permitido, o más bien se da sobre la base de tener los territorios, ¿no? Yo siempre he dicho, un poco replicando el análisis que hace, por ejemplo, Rosa Luxemburgo sobre la Comuna de París, pero que también hicieron otros autores, otras autoras, nos dicen, o sea, en el zapatismo hay tres características principales, ¿no? Que coinciden mucho con lo que sucedió en la Comuna, ¿no? Primero se da la destrucción del aparato de Estado, ¿no? O sea, el Estado como tal ahí es completamente destruido, desaparecido, y se crea una forma de autogobierno popular basado en el asambleísmo, la toma de decisiones, en el estructura. Entonces, es una destrucción del aparato de Estado y una toma del poder popular y de construcción de las propias estructuras de gobierno. Segundo, hay una destrucción, un desplazamiento y una expulsión del aparato represivo del Estado, ¿no? Es decir, no hay policías, no hay ejército, ¿no? Del Estado en su forma burguesa, sino hay un ejército popular con sus autoridades comunitarias construidas por ese gobierno autónomo propio que tienen las comunidades zapatistas, ¿no? Entonces, destruyen el aparato de Estado, destruyen o desplazan el aparato represivo, pero lo más importante es recuperan los medios de producción. Básicamente, la recuperación de los territorios como los medios de producción que les permiten la reproducción material y cultural de la vida, ¿no? Es lo que les es el sustento de todo lo otro, ¿no? Entonces tienen así los territorios y los medios de producción, que no solo son las tierras, sino también es todo lo que necesitan para reproducirse material y culturalmente, tienen la gestión de gobierno y tienen su propio gesto popular. Entonces eso me parece que es fundamental y que hay que reconocerlo. Luego desde ahí, ya teniendo, me parece, su base, su territorio consolidado, su estructura organizativa armada, tienen una segunda pista que digo yo es su diálogo con los pueblos originarios de México y del mundo, ¿no? Ahí es donde se le reconoce también las contribuciones, particularmente en México se le reconoce como el movimiento que permite una etapa de luchas de los pueblos originarios con carácter territorial. Prácticamente en 1994 se da una especie de reforma agraria gestionada de los pueblos por el proceso de la recuperación de las tierras, ¿no? Es un momento muy importante. Entonces, es la pista con el movimiento indígena nacional que se articula en este caso en particular en el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Que es la Casa de los Pueblos, dicen los compañeros, que está próximo a cumplir 30 años, que es la articulación de distintos pueblos originarios en un Congreso Nacional en el que participa el zapatismo, ¿no? Entonces es una pista, la pista interna, la pista con los pueblos originarios. La segunda pista, diría yo, es con las izquierdas y organizaciones anticapitalistas a nivel nacional, ¿no? Es decir, lo que fue en su momento el Frente Zapatista de Liberación Nacional, lo que fue después también la Sexta Nacional, ¿no? Que es las distintas organizaciones estudiantiles, de jóvenes, sindicales, de vivienda, de trabajadoras sexuales, de cooperativas, de transportistas, ¿no? Y de muy distintos perfiles identitarios con los que se articula a nivel nacional. Y la tercera pista, creo yo, es justo, o cuarta en este caso, pues, ¿no? Es la corte internacionalista, ¿no? Es precisamente esta presencia internacional en muchos lugares del mundo, ¿no? Con un peso importante en Europa, con un espejo clave en América Latina, pero también con sus diálogos con algunas organizaciones en Asia, en África, ¿no? Principalmente. Entonces, estas varias pistas, insisto, ¿no? Algunos solo se concentran en decir el carácter indígena del zapatismo. Está muy bien, tienen razón, pero no hay que dejar de ver el carácter internacionalista del zapatismo. El zapatismo, si bien siempre le ha apostado, creo yo, a ver y construir su trabajo desde las autonomías de sus territorios, nunca ha dejado de pensar en un sueño del tamaño del mundo, ¿no? Un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Entonces, no se trata de un movimiento localista, nacionalista, sino se trata de un movimiento internacionalista. En 2021, con la pandemia, 2020-2021, con la pandemia, ellos lanzan una iniciativa que es la Declaración por la Vida. Es una especie de su, decimos, es el momento actual de organización a nivel internacional en el que su primer cometido es recorrer Europa, ¿no? Tienen el objetivo de recorrer prácticamente todos los continentes, pero su primer recorrido es, y su primer objetivo es recorrer Europa. Y en este viaje, durante varios meses, mandan a cerca de 200 zapatistas, 7 en barco, 190 y tantos en aviones, y los mandan a encontrarse con distintas organizaciones en Europa. Y van a reencontrarse con quienes en 1994-95 les dieron el abrazo, ¿no? Les dieron ese punto de encuentro, ¿no? Entonces, digamos, yo no creo, no pienso que el zapatismo se repliegue, sino que también que tenga fases de repliegue o de relanzamiento de su carácter internacional, sino creo que también todo el tiempo ha estado en estas pistas, encuentros nacionales, encuentros internacionales, encuentros de artistas, encuentros con pueblos originarios, encuentros, ¿no? Con iniciativas con madres de familias buscadoras, con Ayotzinapa, con migrantes, todo el tiempo, sino más bien la capacidad de respuesta que tenemos las izquierdas a nivel mundial para responder a las convocatorias. Hay que decir que muchas de las izquierdas a nivel nacional e internacional se vieron seducidas por los progresismos, ¿no? Se vieron seducidas y se fueron a militar directamente por los progresismos, en un, me parece, en un esfuerzo también por más cosas desde ahí, y hoy frente a las limitaciones y contradicciones que encuentran allá, vuelven a encontrar mucho de lo que les interpela en el discurso internacionalista del carácter zapatista, y lo cual me parece importante. Entonces, diría, se mantiene también esa pista. Bien, escuchábamos entonces a Raúl Romero la primera parte de la entrevista que hizo Sergio. Y ahora vamos a ir por la segunda parte. Romero es además técnico académico en el Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas instituciones de la UNAM, allá en México. Y ahora vamos a este segundo tramo que refiere en principio a la apuesta sobre el común y la no propiedad que el zapatismo actualiza y refuerza en su territorio. Vamos para allá. Es muy interesante, Raúl, esto que contás de cómo el zapatismo desarma públicamente, además, porque se pudo ver por YouTube en todo el mundo el tema de las juntas de buen gobierno, ¿no? Cuando fue el encuentro de principios de este año, donde el comandante Moisés lo explica muy claramente, y hay una apuesta muy fuerte por el común. También hay un libro que vos has coordinado que se llama Pensar en Común, las alternativas. ¿Cómo se, digo, en este mundo tan cada vez más salvaje, más individualista, más sálvese quien pueda, ¿qué implica pensar en común y qué implica en este sentido? Bueno, de algún modo la praxis zapatista y esta idea de encontrarnos desde ese lugar en momentos donde parece quizás más difícil o más extremo. Fíjate que es una pregunta interesante que no sé si logré contestar, porque por lo menos quienes estamos en la academia, quienes venimos del periodismo, hemos estado en otros distintos movimientos, encontramos distintas teorizaciones o prácticas del común, ¿no? Desde luego toda la escuela italiana con su autonomismo y lo común, ¿no? Toda la escuela oaxaqueña de la comunalidad, ¿no? ¿No? Los comunes en Inglaterra, ¿no? También el propio común, como se recibió en América Latina. Entonces, hay distintas interpretaciones, distintas teorizaciones, distintas formas de practicarlo, pero los propios zapatistas están construyendo una forma propia del común, ¿no? Es muy interesante también cómo ellos llegaron a esa conclusión. Básicamente lo que ha comentado oficialmente el subcomandante insurgente Moisés, el vocero del EZLN, nos ha informado en varios encuentros, que también desde luego pueden seguir en YouTube, en sus páginas, en enlace, han contado cómo llegaron a esa conclusión, pasar del común como su etapa de organización actual, que no solo implica un cambio en la estructura organizativa, ellos dijeron derrumbar la pirámide, ¿no? Es decir, derrumbar esta estructura que se había convertido en una estructura piramidal, las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos rebeldes zapatistas, sino y horizontalizarla a través ahora de los gobiernos autónomos locales y de las asambleas de los gobiernos autónomos locales, sino también cómo eso ha significado pensar en su propuesta más audaz, me parece, y más novedosa actualmente, ¿no? Que es la no propiedad, ¿no? Tierra que es de no propiedad. Es recolocar otra vez, justo cuando tú dices muy bien, en estos tiempos del individualismo extremo, feroz, ¿no? Del viva la libertad, carajo, pero del mercado y del individuo, ¿no? Pensar en la no propiedad, ¿no? Y pensar en la libertad de los pueblos y las comunidades, otra vez recoloca en otra idea, ¿no? Entonces, ellos ahora están colocando la idea del común y la no propiedad como una forma de entender parte de los territorios recuperados como territorios que pueden compartir con otros pueblos no zapatistas, ¿no? Es decir, con otros pueblos, incluso que fueron partidistas u otros pueblos migrantes que se han acercado, ¿no? Para desde ahí trabajar la tierra en común, ¿no? Y esa idea de trabajar la tierra en común ha derivado también en el ejercicio de otras cosas, como es la construcción de un hospital un quirófano que se está llevando a cabo también en territorio zapatista, que es el quirófano en común, ¿no? Que es un quirófano en el que están participando pueblos zapatistas y pueblos no zapatistas, y en el que ellos están participando prácticamente de la construcción, de los materiales, de la alimentación, de la gestión. O sea, ahora están en ese tema. Entonces, es una idea interesantísima que, insisto, recoloca la idea de la no propiedad, ¿no? Que la radicalidad de esa propia consigna, que ellos dicen: llegamos a esa idea luego de consultarlo con nuestros abuelos y nuestros anteriores, ¿no? Les preguntamos cómo fue que ellos habían sobrevivido en el pasado, ¿no? A la explotación y al desprecio y a la dominación de los caciques, de los terratenientes, ¿no? Y ellos dicen: encontraron el común, ¿no? Cuando los abuelos escapaban de las fincas, se iban a vivir a la montaña, a la selva, ahí construían formas de común que fueron las formas en las que sobrevivieron, y hoy son lo que ellos están recuperando y que están prácticamente poniendo una iniciativa interesantísima a nivel internacional. Es muy fuerte eso que marcás, Raúl, porque además, y ligando un poco a tus apuntes sobre los gobiernos progresistas, en muchos países del continente, un ejemplo claro lo tenemos en Bolivia, justamente los gobiernos progresistas lo que intentaron fue que los pueblos originarios tuvieran la propiedad individual de las tierras, lo cual fue un gravísimo problema. También pasó aquí en Argentina, por supuesto, porque obviamente la titulación individual permite que los terratenientes vayan avanzando, en cambio cuando son territorios comunes, eso es más difícil. Y sin embargo, los gobiernos progresistas en eso también cumplieron un rol bastante nocivo para las comunidades. Déjame avanzar en eso, porque justo es una de las reflexiones claves que ellos que hacen. En México, y actualmente tenemos un gobierno que podría ser clasificado de tipo progresista, de un progresismo ya muy descafeinado, ¿no? ya de tercera generación, que ya dice de segunda generación, que ya no tienen el mismo impulso y el mismo radicalidad que tuvieron otros, como el de Chávez, como el de Evo, ¿no? En sus primeros momentos. Pero el gobierno en México actualmente, además de tener una matriz de megaproyectos extractivistas y una matriz militarista, ¿no? De militarización, echó a andar un programa que se llama Sembrando Vida. Es incluso ellos lo conocen como lo dicen como el buen vivir mexicano, ¿no? Este programa Sembrando Vida, ¿no? Consiste en la asignación de recursos para que los campesinos, las campesinas siembren árboles maderables y frutales, ¿no? Es decir, el gobierno de ellos les entregan árboles que además vienen muchas veces de los viveros del ejército, y a cambio de eso les pagan, les dan un programa social con el que se ayudan para los cultivos. Uno de los requisitos de ese programa social es que los campesinos que se apuntan a ese programa registren la propiedad privada de 2 hectáreas, ¿no? Es decir, yo, campesino, indígena, ¿no? Registro que tengo los papeles de la titularidad, la propiedad privada de 2 hectáreas, ¿no? Y así entonces me hago beneficiario del programa social que es Sembrando Vida, ¿no? Ellos, los compañeros zapatistas, dicen, y hay una de sus críticas justo que tiene con eso: esa es una continuación de la reforma agraria neoliberal, que es seguir pedaceando la tierra, seguir privatizando pisando la tierra. Contraria a la lógica de la propiedad ejidal o la de la propiedad comunal, ¿no? Lo que se va avanzando es pedacear cada vez más la tierra y encontrarle una lógica de entregarle pequeñas parcelas, ¿no? De 2 hectáreas a estos campesinos. ¿Qué sucede además cuando estos campesinos indígenas, muchos de ellos indígenas, tienen 4 hijos, por ejemplo? ¿Qué le heredan a sus hijos? ¿Media hectárea? ¿No? Un cuarto de hectárea a cada uno de sus hijos. Y entonces ahí viene ese proceso de cómo se va no solo pedaceando y privatizando la tierra, así como se va despojando a largo plazo también a los pueblos de esas tierras, que hoy vemos directamente el fenómeno en algunos casos de Chiapas, pero en otras partes de México, como muchos de esos jóvenes que ya no tienen tierra para ni siquiera para vivir, ¿no? O sea, ya no digamos para sembrar, sino para vivir, que viven en pequeñas porciones, tienen que irse a Estados Unidos, y lo que hacen es que las pocas tierras que venden se las venden a nuevos terratenientes, ¿no? Los jóvenes con ese dinero pagan su el pollero, que es la persona que los lleva como migrantes a Estados Unidos, ¿no? Y el terrateniente nuevo va acaparando una gran cantidad de tierra, y esos jóvenes migrantes indígenas, que ninguno de ellos está en el zapatismo, pues, ¿no? Que se van a Estados Unidos, se encuentran con una política migratoria terrible que los expulsa y regresan directamente a México sin tierra, endeudados y siendo presas fáciles para el crimen organizado, ¿no? Entonces, precisamente frente a ese fenómeno, el zapatismo dice: que hay tierra, compartámosla con las poblaciones que no siembren droga, que respeten la propiedad comunal, que colaboren con el cuidado de la tierra y que entiendan que además no es su tierra, sino que es no propiedad, ¿no? Y eso me parece fundamental. Bueno, no me voy a reír más. No, apareció tu risa. Sí, abierta. Apareció. Sí, pero bueno, la comentaron por las redes. Mira. Sí, ahí no, y nos avisaron un par de personas queridas. Bueno. Hay un comentario de Juan Carlos Echegaray, dice: en la construcción del quirófano la dirección no la tienen los zapatistas, sino quienes la están construyendo. Interesante, ¿no? La construcción del zapatismo, lo que impone en este desafío. Por un lado parece lejano, por otro lado aparece como una... Está ahí. Está ahí, es una necesidad para salir de sí, esto. Exacto, sí. Bueno, vamos con la tercera parte y la última de la entrevista de Sergio a Raúl. Acá Sergio nos recuerda que Raúl escribe regularmente en el periódico La Jornada y coordinó el libro Pensar en Común las Alternativas, de reciente lanzamiento. En esta última parte de la conversación le consultamos, o sea, Sergio le consultó acerca de la presencia de grupos narcos y del crimen organizado, estoy medio trabada, en los territorios zapatistas y el vínculo del EZLN con el gobierno progresista mexicano y sus proyectos extractivistas. Es muy interesante, ahora que hacías esta referencia a no sembrar droga, preguntarte, porque hablando con compañeros de Colombia, de Ecuador, de Brasil, están marcando muy fuertemente la presencia de grupos narcos que van ingresando a los territorios y que generan en los mismos territorios donde las comunidades funcionaban con otro tipo de lógica, están generando como esos territorios autónomos, pero de bandas criminales dentro de los mismos espacios comunitarios. Preguntarte cómo está la situación en lo que es el territorio que controla el zapatismo y digo, al flagelo de la guerrilla paraestatal que también padecen, cómo está la relación con los grupos narcos que bueno, también están muy fuertes allí. Detención. Yo creo que como conocimos el narcotráfico en América Latina, en Colombia, ¿no? En Ecuador, en Venezuela, ha adquirido una forma nueva en México, ¿no? En México, si bien el narcotráfico es una de las principales fuentes de ingreso, no está siendo ya ni la única y está perdiendo su peso, ¿no? Hoy en México existen grupos del crimen organizado que tienen como su principal fuente de ingresos la trata de personas, ¿no? México es uno de los países, pues como se sabe, frente al nuevo éxodo mundial, ¿no? El proceso migratorio que se está viviendo, millones de personas entran todos los días por Chiapas en su camino hacia Estados Unidos, ¿no? Por Tuxtla, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el gobierno mexicano es militarizar la frontera, ¿no? Construir una ciudad cárcel directamente en Tapachula, ¿no? En el sureste, en esta parte de la entrada de la frontera de Guatemala con México, y los grupos del crimen organizado aliados muchas veces con instituciones federales, policías, migración, han convertido en un negocio rentable ampliamente, ¿no? Un negocio además que tiene múltiples variaciones, ¿no? Hemos escuchado de casos de renta de niños, de infancias, para generar estos tratos humanitarios, se supone, ¿no? En el proceso migratorio, ¿no? Que se está. Entonces, es un mercado gigantesco. Otro mercado que están utilizando los grupos del crimen organizado, particularmente en el centro del país, es el robo de combustible. Le llaman acá el huachicol, ¿no? Como roban gasolina, roban de los ductos, ¿no? Y luego la revenden a otros sectores, ¿no? Y desde luego lo que tiene que ver con la tala de madera, ¿no? Los talamontes en los bosques. Entonces, hemos visto cómo los grupos del crimen organizado se han variado, han crecido y también han variado y sofisticado su carácter represivo, ¿no? Asesinato de líderes, de defensores del territorio. México vive una terrible crisis de desaparición de personas. Actualmente tenemos cerca de 140 mil personas desaparecidas, tenemos cerca de 500 mil personas asesinadas, cerca de 1 millón de personas desplazadas, casi 10 feminicidios al día, 13 fue el último dato, ¿no? Entonces, en ese contexto, desde luego que lo que empezamos a ver desde por lo menos 2018, 2019, fue una mayor presencia de los grupos de crimen organizado en poblaciones indígenas. No habíamos visto antes jóvenes indígenas con problemas de adicción a drogas sintéticas como el crack, como la cocaína, ¿no? Como la piedra base, como el cristal, ¿no? Donde ya empezamos a verlo. Entonces, sí, efectivamente, el zapatismo muerto se encuentra en una especie de burbuja, es una especie de cinturón de paz, de burbuja de paz, donde en sus territorios no se dan desapariciones forzadas, no se da tráfico de droga, no se da tráfico de personas, no se da todos estos horrores que suceden en el resto del país, pero que desde luego están alrededor directamente, ¿no? Hay otras comunidades en el resto del país que efectivamente han logrado blindarse y con trabajo organizativo y comunitario tener casos parecidos, como en el caso de Ostula, en Michoacán, ¿no? O en el caso de las comunidades en Guerrero también, ¿no? Del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata, donde hay comunidades que justo con la organización comunitaria han logrado blindarse de que los grupos del crimen organizado no entren y han logrado también dar otras alternativas a sus jóvenes, ¿no? Alternativas culturales, alternativas de educación, alternativas políticas, desde luego, ¿no? Que es lo más importante. Y ahí han comentado. Entonces, sí, también es uno de los fenómenos que se está viendo. Pero insisto en cómo ver también cómo el carácter del crimen organizado en México es teniendo una novedad que incluso está, digamos, impactando a América Latina. Sí, una realidad muy, muy dura, ciertamente. Nos queda un ratito, Raúl. Vos hacías referencia a este giro dramático de las democracias, vueltas cada vez más restrictivas, menos abiertas, como estamos padeciendo en nuestros países, en Argentina entre ellos, y cada vez más dependientes. Has dicho algo en relación a la relación tensa que ha tenido y que tiene el zapatismo con experiencias progresistas que al lado de las nuestras parecen mucho más saludables, pero que sin embargo para el zapatismo han sido bien nocivas. No sé cómo se ha cambiado algo en relación a la gestión anterior de López Obrador en relación al actual y cómo están también dando esa pelea contra proyectos extractivistas de gran escala como el Tren Maya y demás. No, no ha cambiado, la situación es tensa, la situación constantemente está siempre al borde, o sea, se ha mantenido el proceso de provocaciones, de agresiones directas, ¿no? De simular conflictos comunitarios o conflictos religiosos cuando en realidad vemos el aparato de Estado ahí involucrado. En lo que va del actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha habido ya abiertamente dos incursiones del ejército a territorio zapatista, la primera acusando a dos compañeros, acusándolos falsamente de secuestro y asesinato. El ejército junto con la policía ministerial del estado entraron hasta territorio zapatista, detuvieron a los compañeros, se robaron dinero, se robaron motocicletas, se saquearon casas, se los llevaron y luego las autoridades comunitarias zapatistas demostraron cómo estos compañeros eran inocentes y además demostraron quiénes eran los culpables que no tenían nada que ver con el zapatismo, ¿no? Entonces, eso fue un ejemplo de ellos decir, vean cómo pusieron como pretexto la justicia para venir a violentar la autonomía y a violentar nuestros territorios. Hace aproximadamente un mes y medio, 6 semanas, la policía estatal, la fiscalía del estado de Chiapas, acompañada del ejército, entraron a despojar a los compañeros zapatistas de varias hectáreas de territorio, ¿no? Entró, se puede ver los videos, ellos mismos lo documentaron, entró el ejército a despojar de territorio a las comunidades zapatistas, ¿no? Se hicieron las denuncias, se han hecho directamente los señalamientos, vemos por ahí que hay una situación que todavía no se aclara, pero pensamos que la capacidad organizativa, la denuncia va a generar impacto, porque pues desde luego no se le puede despojar a los compañeros zapatistas de las tierras que no solo han recuperado, sino que además el Estado mexicano en la década de los noventas ya la pagó a los antiguos terratenientes, ¿no? En su lógica de indemnización ya pagó esas tierras. Esas tierras le pertenecen a los zapatistas, les han trabajado y les pertenecen a ellos, y estamos aquí vigilantes de que puedan tener de nuevo sus tierras y su trabajo y sus cultivos con ellos. Y te hago la última, Raúl Romero, preguntarte más allá de tu actividad, que es muy visible, como vos decías, en el terreno académico, en el terreno periodístico, te leemos en La Jornada también. No, saber cómo está digamos, estas bases de apoyos en las ciudades lejos de Chiapas, si está funcionando activamente esta red de zapatismo, que bueno, por momentos uno aquí desde Argentina no se ve tan nítidamente esta red que es tan necesaria, ¿no? Mira, justo por lo menos en la Ciudad de México tenemos ahora los compañeros de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, que desde hace 5 años tomaron un edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, un edificio indigenista que ejecutaba y operaba el despojo, y lo han convertido en un centro de referencia anticapitalista, cultural, donde se realizan actividades, ¿no? Están otras compañeras como Mujeres y la Sexta, ¿no? Que son un grupo de mujeres que se articulan también ahí directamente. Están distintas cooperativas, ¿no? De pan, de café, que también están operando, ¿no? Están las compañeras cercanas también a la Declaración de la Vida del Zapatismo, que es la Brigada de Trabajo Callejera, que trabaja con trabajadoras sexuales, ¿no? Están los compañeros de la Red de Apoyo Iztapalapa Sexta, que tienen también la disputa por la vivienda, ¿no? Hay distintos, digamos, son focalizados. Lo que pasa es que también después de 30 años, ¿no? De estar sobreviviendo, además, a todos los procesos de cooptación, de desgaste, de confrontación, es poco visible. El trabajo, creo que yo, es más bajo a escala, ¿no? Yo particularmente trabajo junto con una organización de jóvenes, hombres y mujeres y profesores, que es la Red Universitaria Anticapitalista de distintas generaciones, que en los próximos días vamos a tener un festival que se llama el Festival Resonancias del Caracol. Es la tercera edición ya, y este festival ahora, este primer año estuvo dedicado a los 30 años del EZLN, el segundo año estuvo dedicado a las Madres Buscadoras, y este año está dedicado a tiene como subtítulo Organizar la Rabia de Chiapas a Palestina, que precisamente busca colocar, ¿no?, los paralelos, las similitudes entre la continuidad de la guerra, desde luego una con un carácter genocida, pero acá también con un carácter de despojo que también ha eliminado pueblos, ¿no? Entonces, desde la batalla cultural, desde la batalla artística, desde la autoproducción, desde la recuperación de medios de producción, desde el trabajo de género, desde la vivienda, pues se mantienen estas redes activas en distintas partes de la ciudad. Bueno, muchísimas gracias, y que la rabia siga con nosotros y nos permita seguir tejiéndonos para encontrar ese mundo que nos merecemos, emancipado y libre, ¿no? Desde luego, este es un trabajo largo que no veremos, pero que hay que construir. Muchísimas gracias, Raúl, un gusto hablar contigo siempre. Muchas gracias. Que tengas buenas noches. Bien, seguimos, continuamos construyendo con rabia. Una rabia así positiva, ¿no? Una rabia que uno lo lleva a construir. Hay mucho de construcción desde el enojo y desde la rabia. Sí. Y pueden salir cosas buenísimas desde ahí también. Bueno, pasamos al siguiente. De la rabia y de la risa. Siguen hablando de tu risa. Ay, no, bueno. El querido Ale Simonazzi dice: no deja reír, ¿no? Que sí. ¿Cómo es eso de no reír más? Y ahí la alegría es propia de la vida, dice el querido Juanca y también Sergio Defensa de la alegría, ¿no? Bueno. Tu risa se va. Gracias por los comentarios. Voy a seguir riendo, bueno, pero fuera del aire. Bueno, ahí agradecemos a Uli y Facu. Agradecemos que nos dejaron abierto el aire y que nos reíamos de que yo puedo leer. Fue Uli, se está haciendo fue cargo Uli, muy bien Uli. Bueno, le mandamos un abrazo. Gracias, también a Uli. Nati, a Nati, sí. Concina ahí, que está en Jujuy pasándola mal. A Nati, que está muy bien, merecido, sí. unos días de vacaciones. A Tommy, que está en la vigilia, está, ¿no? La vigilia está en ahora en Mendoza. Sí, y Sergio, bueno, Sergio con la pata arriba, que está eliminado de River. Ah, bueno, eso así yo que, no lo sabía, sí. Está con la pata arriba, pero así ya que, con la bota, ya vino, no nos cruzamos con Sergio, pero estuvo acá. Cada uno con la suya, y sí. Ahí Juanca dice excelente todo. Bueno, y ahora se viene el último de las secciones, sí. Deriva de Noticias, casi que la sección de Nati. Sí, sí. Es la sección de Nati, la verdad que lo hace brillante, pero bueno, hoy no está Nati, vamos a tratar de hacerlo a la altura. Sí, y vamos a comentar una serie. Básicamente son tres noticias, dos están directamente vinculadas, la tercera... y no, también, pero sí, es no, como... pero lo... sí, claro. Sí. Y si te parece, Pau... ¿Vamos con la primera? La primera, hay amagues del Gobierno Nacional, lo viene haciendo de hace dos años, de eliminar una de las leyes que básicamente defienden los territorios, y en este caso los glaciares. Es una ley que ha sido muy polémica, que en su momento también tiene una historia compleja. Cristina también fue vetada, sí, luego en 2010 finalmente sale esta ley, la ley de glaciares, estamos hablando de eso. Tal cual. ¿Por qué es importante la ley? Bien, ahí vamos a tener un poco un disparador que es el querido compañero, de hecho, bueno, estuvo acá y además sí. hace mucho tiempo que nos conocemos, que es Quique Viale. Tuvo mucho que ver, Quique, con lo que significó el origen de la ley. Estamos hablando del presidente de la Sociedad de Abogados Ambientalistas. Digo, Quique es un referente socioambiental, un gran compañero. Y Quique empieza explicando el origen de la ley, muy breve, un audio y un video muy chiquito, pero que muestra lo que significó ese disparador. Vamos al video y seguimos hablando. La ley glaciares sancionada en el año 2010 fue uno de los momentos más importantes en la lucha socioambiental de nuestro país. Primero fue sancionada en 2008, vetada por la entonces presidenta, y una gran lucha ciudadana en distintas partes de nuestro país, movilizaciones, cortes de ruta, la gente en las calles. Se hizo un debate nacional sobre esta ley y sobre quien acechaba esa norma, que era la gran minería. Un lobby minero que se metió en el Congreso y que intentó que no se sancionara nuevamente, pero se pudo vencer. Se pudo vencer gracias a la lucha popular. Era un momento donde el Congreso debatía de verdad sobre estas cuestiones, donde había amplios debates. Pudimos incluso participar en varios de esos debates legislativos. Y logramos en una madrugada finalmente sancionar esta norma, y recuerdo que en Mendoza, por ejemplo, había corte de ruta esa misma noche, ¿no? En manifestaciones, en apoyo a la ley, y eso se sentía adentro. Es el momento de retomar eso. Momento de retomar eso, dice Quique Viale. De hecho, hay vigilia en este mismo momento que el video se reproduce. Ahí estamos hablando con Bernardo Blanco también, que está mandando imágenes, viendo un poco cómo continuar. Digo, la historia conmueve, la historia también involucra avances y retrocesos, pero evidentemente esta ley de glaciares está funcionando hoy como una pequeña, un pequeño centro de restricción del avance corporativo. Sí, así es. Y de hecho se están haciendo cosas. Recordemos que el 4 de diciembre se está organizando una actividades, ¿no? A nivel nacional. Para eso va a haber una reunión, hay reuniones, ¿no? El que quiera sumarse puede sumarse a las reuniones para planear esta jornada plurinacional. Después es este jueves. Este jueves creo que no, es seis y media de la tarde. Sí, y después el que quiere puede por redes pedir el link y ahí nos vamos organizando todo así en red. A poner el cuerpo, sí. Se trata en gran medida de poner el cuerpo. Un poco lo que decía ahí Quique, ¿no? Exactamente. Salir y frenar. Bueno, y Quique contaba la historia y ahora el presente, digamos, uh-huh. Como vamos a ir al segundo video. Quique Viale, insisto, un gran compañero y el referente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, que comenta qué significa hoy ¿no? La ley de glaciares. Ahora nuevamente el gobierno nacional embate contra esta ley. El rumor fuerte con informaciones es de que intentaría en sesiones extraordinarias sancionar una ley que la desvirtúe completamente e incluso derogarla. Tenemos que estar muy atentos, muy activos, porque no tienen los votos. Están haciendo negociaciones que incluyen mucho más que esto, ¿no? Por supuesto, la reforma laboral, toda pérdida de derechos. Es un verano que nos va a tener muy activos, que tenemos que estar muy presentes, no solo en el Congreso, diputado por diputado, sino también en los propios territorios. Tenemos que, ahí en esos territorios, hacer saber a cada diputado de cada provincia, a cada senador y senadora de cada provincia, de que sabremos qué votó y que estaremos y que se lo haremos recordar de por vida. Esto es algo muy importante. Estos glaciares que se pierden por siempre, y los responsables tendrán nombre y apellido, y será cada diputado y cada senador que vote en contra de esta norma. Quique Viale diciendo: estos glaciares que se pierden por siempre, y es exactamente lo que se trata. Y son fuente de agua. ¿Por qué el glaciar? ¿Por qué hay que cuidar el glaciar? ¿Por qué no tocar el glaciar? ¿Por qué no la minera ahí arriba del periglaciar? Tal cual. Es el agua. Y conectemos, ¿no? Javier Grosso, voy a ser muy políticamente incorrecto, cagado de calor en Neuquén, sí. Y ahí algunos kilómetros en Mendoza, tratando de aprobar la ley de glaciares. Digo, estamos hablando de lo mismo, para que se vea, para que se entienda, en lugares que no hay precipitaciones, el glaciar significa básicamente la fuente de vida. El agua, ni más ni menos. La fuente, sí, del agua. Sí, sí, de la vida, claro. Exactamente. Bueno. Estamos, por un lado, Mendoza con la ley de glaciares, pero Mendoza también con el proyecto San Jorge. Uspallata, en este momento, ¿no? Así es, así, ahí está Tommy, bueno, está, dijiste, Bernardo, mandando imágenes. También mandando imágenes. Porque mañana, ahí en la legislatura, se discute esto, ¿no? Y puede llegar a aprobarse. ¿Vos qué opinás? Vamos a ver qué pasa. No tengo información exactamente qué puede llegar a pasar. Sí que la comunidad está organizada. Estamos hablando, recordemos, una de las tres provincias que se levantaron en torno al tema del agua. Mendoza, Chubut, Jujuy. Recordemos el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Recordemos el rol de Cornejo. No es solo Milei acá el problema. Tiene que ver también con los gobernadores. Y bueno, hay un pueblo que está, que parece que no está, pero está. Está permanentemente. Y está permanentemente también siendo reprimido, ¿no? Y hay. Perseguido, exacto, judicializado, encerrado, sí. Todo semanalmente casi. Pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana, vamos a estar ahí. Tal cual. Y recordemos que el proyecto San Jorge es un proyecto de minería de cobre que se conecta con algunas cosas que hablamos. El fraude de la transición energética, lo podemos decir ahora, con la COP que acaba de terminar, que se prendió a fuego, ¿no? Una COP que promueve transición energética, pero a costa de nuestros territorios, a costa del litio y también del cobre. Más extractivismo en nombre verde, ¿no? Aerogeneradores, paneles solares, litio y cobre. Proyecto San Jorge es cobre. Que, vos sabés, Pau, hay un dato que el otro día comparaba, porque igual que Nati, me gustan datos económicos, y comparaba por qué el cobre aumentaba de precio cuando el litio bajaba, el manganeso bajaba, había varios. Y básicamente tiene que ver con la inteligencia artificial. Son cables. Ajá, el cobre. Claro. Hay mucha demanda de cobre. El proyecto San Jorge ahí se atiende. Boquean, les encanta prometer y dicen, bueno, no vamos a usar cianuro. No usan cianuro, consumen agua. Claro. Otra vez lo mismo. Le di glaciares, ¿no? Para entender esto. Así que bueno, se trata fundamentalmente del agua de lo que estamos hablando. Del agua, venimos hablando, me parece que todo el programa y todo en general, los programas, ¿no? Porque lo que está acá, sí, en juego es el agua, ni más ni menos. Excelente, excelente. Y vamos, no es excelente. Excelente. La manera. No sé qué es excelente en todo esto. Freix y Julia, bueno, cuando hablaba de agroecología. Bueno, ponele. Bueno, pero excelente poder conectar. Y el último punto, quizás ahí sí, quedan tres minutos. Bueno, sí, vos propusiste hablar de lo de que Venezuela. Pasó. De Venezuela, sí. Y Hoy hablábamos con Sergio, intercambiamos opinión respecto a Venezuela. A mí impacta Venezuela. Yo recordaba un sketch de Lelutier que decían Venezuela no, Estados Unidos es garantía de nuestras democracias, claro. Y aparecía y también de nuestras dictaduras y garantía de nuestra, digo, esa cuestión de Estados Unidos promoviendo instancias de golpes de estados encubiertos y en este caso acusando a Maduro y compañía de diferentes carteles, terrorismo, etcétera, claro. Se expresa muy claramente, ¿no? Sí, ahí hay una imagen muy clara de... A mí lo que me aparece es son los dueños del mundo, o pretenden. Y hablar de Estados Unidos así en general también me hace un poco de ruido porque, bueno, de hecho, después tenemos las elecciones en Nueva York, ¿no? Tampoco, pero hay algo de la impronta y de Estados Unidos llevando su democracia y imponiéndola de una forma bastante violenta, con el único fin de, bueno, intereses en, de recursos. Acá sí vamos a usar esa palabra, de recursos. De recursos, bueno, sí. Tal cual. Y... comentar la nota, ¿no? El gobierno de Donald Trump designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, una sanción que comenzó a regir ayer y que se suma al enorme despliegue militar estadounidense frente a las costas de Venezuela. Esta cuestión del alto costo económico... Y hoy un poco, ustedes lo hablaban, ¿no? Lo hablábamos, y ahí aparece el dato muy interesante que puso Sergio, que le mandamos un abrazo en esa recuperación que todavía tiene, y se colocó en el Caribe el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, cuyo costo diario de funcionamiento se estima en 200 millones de dólares diario. Digo, impresiona el monto. Es aberrante, es obsceno. O sea, si uno piensa el mundo, ¿no? Y lo que estamos haciendo. Y es separarnos un poco y pensar eso. ¿Qué estamos haciendo? Tal cual. Y esta sección modesta que se trata de Deriva de Noticias, sí, y que está terminando, lo que busca es conectar, ¿no? Y buscamos conectar Ley Glaciares, lo que está sucediendo en estas horas en la oposición al Proyecto San Jorge, lo que está sucediendo en Venezuela, lo que aparecía en este intercambio entre Romero y Sergio en torno al zapatismo, lo que aparecía con Julia en Jujuy, en Mendoza, en torno a la agroecología, lo que aparecía Javier en Neuquén y el fracking. En el fondo estamos hablando de la misma, ¿no? La vida contra el extractivismo. Es así, sin más ni menos. Bueno, un abrazo enorme ahí a Uli y Facu. ¿Cuántas hay que saludar? Oficialmente, 4. Otro abrazo entonces. Bien, les mandamos un abrazo a Facu y a Uli. Y ahí completamos el cuarto. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. En este programa que después de la deriva. sonido pulso para engancharme. Avistado en ejércitos suicidas, me adentré en el bosque y no encontré al vigía. Habrá que inventarse una guarida. No quiero timón.